lo que dijo Marco. Ahora acá, a este policía, supuestamente por eso se está pidiendo que se cubra los ecos de la presión. Aparte, Grabois mismo dijo que los policías van a cubrir los lugares donde más entra gente. Y el andén se labura siempre a la mañana teste. Y la de frente está siempre, hay poca gente, así que nosotros qué vamos a hacer allá, si no hay policía. Nos quedamos todos este lado, listo. No, mira, policía tiene que estar, el policía tiene que hacer el laburo de seguridad. Ahí no. Ahora por una cuestión de cómo son las situaciones que están apurando la policía para que se acerque a nuestro problema. La policía tiene que caminar antes y tiene que haber tanto un lado como el otro en el caso este. Así que, ahora se lo vamos a reclamar lo mismo que hicimos Merlo hace un rato. El de que estén los policías sobre el andén de nuevo, sino eso sí. Significa que nos volvemos a cobachar, pero por otra cuestión, No, ahí sí, ahí sí, porque si no, no vamos a lograr que estén los policías... Bueno, estuvieran de ese lado nada más, ahí acobachado en el medio, ahí contra los provincias, ahí todos los policías. Pero es independiente o no tiene nada que ver que el policía sea el resto, que nosotros tengamos a controlar pasando, tanto los policías tienen que estar haciendo su trabajo, nosotros... Dentro de este marco, dentro de esta situación, lo que decidimos, en los dos lugares... No lo peligro que lo giren uno por uno al policía, y caminen en la mierda, y caminen, que vayan, que vengan. Igual para mayor tranquilidad de ustedes, está viendo el pueblo, salió de base hace como tres etapas, Chiniel, Ciudadela. Aguantamos Radio Mai también de ahora con el pueblo. Nosotros estamos viendo el Merlo por la misma situación, que se está moviendo el que... Tengo lo siguiente, nos llega la de contacto, ponele que lo estamos cubriendo los pueblos. Está el pueblo, lo estamos cubriendo, estamos en el medio, llega el fin de enero, lo encuentran los... Mira, si es, primero, esta situación puede pasar, lo ha pasado siempre, pero la cuestión es que nosotros después, en conjunto, recuperemos la plata. Hasta ahora siempre recuperamos la plata. En determinado momento, si nos llegan a hacer un método de presión, obviamente, esto es una puja. Nosotros estamos reclamando algo, estamos poniendo todas nuestras armas y ellos van a poner la suya. En este último tiempo no lo han hecho. Pero supongamos que ahora mi Marlo, con esta nueva gerencia, venga y quiera hacer descuento. Después depende de nosotros mismos recuperarlo. La última vez, tuvimos que meter los trenes a las 4 de la tarde y enseguida inmediatamente se recuperó la plata en el último gran descuento. Después no hubo problema. Ahora veamos, también hay que ser claro y sincero. Es la herramienta de la empresa para presionar. Uno amenazarte y otro, si te amenaza y no consiguió, por ahí meterte un par de descuentos. Eso también tenemos que tener claro. Pero bueno, en este momento nosotros tenemos que mantener unido y en el momento que pase eso, nos juntamos y sabemos cómo hacer para que nos pongan la plata de inmediato. Es una posibilidad, no tiene que ser solamente el método de Ero para meter presión, también tiene que ser una candidatura que después de costar eso, ahora también tiene que tener la seguridad de que la unión, la asamblea y esta cuestión después va unida a una medida, podemos recuperar tranquilamente la plata. Ahora siempre no fue bien con esta cuestión. No tiene que ser la sesión, pero eso se quiere unidad. Si igual ahora le digo, ahora es un 10, 15 minutos más para que no vea el foro, eso también te queda más tranquilo. Tengo una consulta, el tema de los informes. ¿Es verdad que tanto la intervención no fue un informe? ¿Cómo es eso? Porque hay algunos compañeros que un informe más, o una presión más, se suspende 3 días, 5 días, o lo que sea. ¿Vos te das un informe? En realidad no sé si tiene que ver con la intervención o no, pero de que no hay informe de febrero, salieron algunas sanciones a principios de marzo, pero con informe de previo al... Después de eso, no. Ahora, yo no sé si tiene que ver con la intervención o no. Aparte, es uno de los tantos rumores que se cobran, ¿viste? Como así, que venía la empresa, voy a averiguar el informe. Aparte, los importes después de un año ya... Está bien, ¿no? En un momento se dijo que había un informe de sanción y nunca apareció. Muy bien. Pero lo que pasa es que también llegan a oídos bolazos pinotinas en todos los casos, no saben si es cierto o no. porque en un momento hubo que dijeron, vos sabés que se hicieron 51 informes de intervención. Y vino acá, lo dijeron acá, tengan cuidado muchachos, empiecen a hacer las cosas así o vamos a hacer las cosas así porque salieron 51 informes. Nunca hubo una nota, nunca se vieron los informes ni nada. Vos fijate, nos tiran que si un, ¿cómo se llama? Un delegado de nosotros nos tira un informe así, viene de allá, y te apuran por otro lado. ¿Para dónde correr? A lo que recién estábamos hablando, y la que yo, lo mismo que ahora le dije al mismo, se lo planteé el otro día, no, yo no sabía. Y dije, vuelvo a hacer la forma de trabajar. ¿Qué hacemos? Pues, ¿estamos en el medio o nos desparramamos todos? Nos desparramamos todos, la vez que nos desparramamos todos, a él le rompieron la oreja, en el medio, a él le pegaron el otro día en la boca, a él en 11, cuando fue que le pegaron una piña. Si la rotella, el tema no lo tenemos. Tenemos que esperar, como recién le dije yo, tenemos que esperar que a uno le peguen un puntazo y lo maten. Para que así ahí determinemos. ¿Estamos todos de acuerdo de elaborar en un grupo de acá? Nosotros hablamos hoy a la mañana y nos pusimos todos de acuerdo de que se va a hacer así. Y que la primera medida que toque a uno, nosotros nos aguachamos todos y no la uno ninguno. Y no para mantener la misma la sí, misma no la que no, no, no parezca. Vos fijate que a la tarde la misma franja, toda la misma está laburando normal, prácticamente. Medianamente, según grabó lo que dijo, hay dos estaciones solas. Hay dos estaciones que están laburando. A ello y nada. El primero lo dice que son las que están laburando, que están igual que nosotros. La demás está laburando. No, nosotros mismo recomiendo no. Al contrario, por ahí el lugar que están haciendo control de pasaje. Ahora el niño que estábamos corriendo la instalación de los compañeros y lo mismo para acá. ¡Ah, no, no, no, no, no, no, no, sí, no, no, la cosa que la chica le podría decir. ¡Vamos a decir la verdad! ¡Vamos a decir la verdad! ¡Vamos a decir la verdad! ¡Vamos a decir la verdad! ¡Vamos a decir la verdad! ¡Vamos a decir la verdad! ¡Vamos a decir la verdad! Bueno, pero tendría que haber sido lo que le pedimos nosotros. Espera, que venga a mí. Sí, bueno, pero que hemos pegado, dijo. ¡Ah, oh, sí, chaval! Entonces, ¿a qué la bolilla? ¿A qué le dan los bolillos? A los que van a reparar. Sí. No, esa es la primera cantidad que tiene que tener lo que dijo Marco. O sea, hoy por hoy, tener dos posiciones bien claras. O sea, Validó, Pesca grabó y están laburando para que esto desactive el control de pasaje. Y nosotros tenemos la asamblea que dice que no estamos trabajando, la voluntad no es laburar, pero no controlamos pasaje. Y tenemos que ponernos de ese lado, creo. O sea, más raro es que. Pero también viene y dice que la única posibilidad que no está trabajando es la evasión. Lo vas a hacer a vender boletos, lo guardas, saca trenes, vos te vas a manejar tren. Lo único que no trabaja, lo vago, se pasa. Igual ahí tenemos compañeros, bueno, otra vez estuvimos con el taller aéreo, que estuvimos también de parte, de ida. Los mecánicos dijeron que al 19 no. Vos, Diego, viste que todas las integridades están perfectas, menos nosotros, que somos los únicos rebeldes que no queremos laburar. No sé que haya cambiado algo en el protocolo, por la falta de seguridad, sino no se han contestado nosotros. Después de la 22 de febrero, eso es igual. Y bueno, puedo variar. Buenas noches. Evi, ¿viste Macul? Evi, ¿no? Su padre, ¿no? Le va a decir que le va a quedar. ¿Eh? Hola, además de la medida que está haciendo, ¿qué más está haciendo como para buscar soluciones del tema que tenemos nosotros? Bueno, el tema de seguridad, el tema de los molinetes, el tema. La medida se resolvió, aparte de mantenerse en esta situación, de volver a la reunión, en este caso ya con el punto mano, el entorno nos dio bola, de volver a la reunión con la cosa y plantearlo bien claro cuál es a nuestro entender cuál es la salida. O sea, el tema de la seguridad, el tema de no controlar el pasaje con la frecuencia, porque sí. Por más que ya no es 9-3, pero con la cantidad que tenemos, hay momentos que tenemos arriba de 95-30 minutos de demora, sobre todo se ven en la estación del medio. Porque por ahí Moreno y 11, bastante veces tenemos la formación parada. Eso hace que la situación sea más light, pero en el medio, donde donde los trenes pasan, la atraso es mucho más larga. Entonces, la reunión de esos cuatro puntos. El principal es la resolución de que lo mantenemos sin control de pasaje, haciendo la regulación, pero sin control de pasaje, hasta que se vea una situación de salida de esto. Segundo, el tema de del reajuste, hay unos cuantos descuentos en la línea, que nos pasó descuento, y se ha dado casi a propósito en el sector de evasión que se regularice, porque claro, es un reconocimiento de que está mal, pero se regularice lo más de los compañeros. El tercero tiene que ver con la fogacha, el lo medio de la toalla, porque hay lugares donde, por ejemplo, está cagando un compañero, está comiendo acá, o sea, de hacer un reordenamiento del tema de la toalla. Y el cuarto punto tiene que ver con la revisión inmediata en la entrega de la ropa. Esta es la reunión, pero el primer punto es más importante porque es lo que va a resolver. Es que me parece que lo que hay que pelear ahora es por el primer punto, después lo otro lo podemos hacer más adelante. Me parece que a lo que hay que darle prioridad es lo que nos está poniendo con lo que podemos llegar a tener descuento, con lo que podemos llegar a tener sanciones. Para después lo otro. Y ese primer punto, y por eso la cuestión de que se elija el compañero de la asamblea que conoce, que lo posible esté representada toda la línea. ¿Pero para qué pasa eso? Si tenemos delegado nosotros. No, no, pero aparte de eso, para que los compañeros mismos den, a lo mejor que como delegado. ¿Se lo está llamando al delegado a Montiel? ¿Se lo está llamando a trabajar? Sí, sí, se lo está viendo. Mira, mi miedo es decir que no era más delegado para los compañeros. Los compañeros todavía tienen más delegado y dijeron, no, mira, tú no vienes a decir que no era más delegado, que a partir de ahora llamemos a los demás delegados, al pueblo, a Mónica. Es una cuestión casi de capricho infantil. Pero bueno. Yo no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no